Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Evo Morales, AIMA, presidente de Bolivia, en la inauguración de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático. Solo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos. No puede haber armonía con la Madre Tierra, un mundo donde el 1% de la población concentra el 50% de la riqueza del planeta. Este nuevo sistema tiene que basarse en los principios de complementariedad, de solidaridad, de equidad, respeto a los derechos humanos y especialmente el respeto a los derechos de la Madre Tierra. Sumacagsai, no sé si se pronuncia bien, es quichua ecuatoriano y expresa la idea de una vida no mejor ni mejor que la de los otros, sino simplemente buena. La otra es la Constitución boliviana promulgada en el 2009 y dice: el Estado asume y promueve como principios éticos y morales de la sociedad plural amaguilla, amayuya y amazugua. ¿Qué en aymara boliviano quiere decir? No seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón. Fernando Guanacuni, funcionario de la Cancillería Boliviana y teórico de la cosmovisión andina. Nosotros, los pueblos indígenas originarios de diferentes partes del mundo, nosotros estamos permanentemente ligados a nuestra identidad y ese horizonte es el vivir bien o buen vivir o vivir en plenitud. Occidente ha hecho olvidar saber vivir, solamente le ha puesto horizonte el capital, el dinero, la fama, el poder o solamente el fin antropocentrista humano. Pero esas son sus limitaciones. En cambio, el pueblo indígena originario tiene como horizonte la vida. Y hay que cuidar la vida. No solamente la vida humana, sino las vidas de todas las formas de existencia. Ese es el horizonte del vivir bien. Son palabras que nos vienen de pueblos que fueron marginados por conquistadores y criollos. Palabras que ahora nos hacen pensar en cuál es la solución de los problemas creados por quienes pretendieron, en nombre de la civilización y el progreso, liquidar la diversidad cultural y natural y el sano equilibrio. Hoy forman parte de dos constituciones que nos dicen: todos y todas podemos vivir bien, y todas y todos podemos hacer algo para que así sea. No es una utopía, es nuestro derecho. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental.